del río junto al bohío, que era una estampa cubana. Antes de morir me quiero cantar mis versos del alma. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da